la despedida. Cómo se sufre cuando nos dejan una honda herida. Si tú supieras cuánto he llorado desde aquel día, desde aquel día en que te marchaste y ni lo sentías. Pero recuerda que todo se paga, un día te tocará a ti pagarla. Pero recuerda que todo se paga, un día te tocará a ti pagarla. Arrepentida, ya para entonces te habré borrado yo de mi vida. Si tú supieras cuánto he llorado desde aquel día, desde aquel día en que te marchaste y ni lo sentías. Pero recuerda que todo se paga, un día te tocará a ti pagarla. Pero recuerda que todo se paga, un día te tocará a ti pagarla.